acaba la vida y quedan las heridas aquí en el corazón. Qué feo es el adiós, un chau chau amor, un no te quiero más. La que durmió en